89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer. La narradora del tercer mundo. La periodista de la patria grande. Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar, que te lo envía por correo argentino. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes. De 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica FM 89.3. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Último bloque aquí en Desde el Barrio. Estamos todos entusiasmados porque el 10 se habilitaron los entrenamientos en Primera División, así que de a poquito, muy, muy, muy de a poquito y pacientemente va empezando. Vamos el viendo fútbol nuevamente. La luz al final del túnel. Sí, totalmente. Diría una gran filósofa. Los que me preguntaban ayer por el fútbol femenino fue aplazado. Se había habilitado, se habilitó en realidad para el 10 de agosto, pero por una cuestión de recursos, tanto sanitarios y sobre todo económicos, se va a esperar un mes más, con una fecha tentativa del 7 y 9 de septiembre, así como se hizo para el ascenso. Así que el 10, quizá el masculino de Primera División A, uh-huh, empiece, el femenino va a tener que esperar un poquito más. Ahora sí, Claudio Orellano con nosotros. Claudio, ¿cómo va? ¿Cómo andamos, chicos? Acá un poquito indignado con lo que pasó con Google y Cristina. Calculo que lo habrán hablado ya. Yo no me tuve que retirar un rato a hacer otras cosas y me enteré que Cristina ha presentado una demanda contra la plataforma porque de forma difamante apareció la maliciosa y difamante leyenda Ladrona de la Nación. La verdad, uh-huh, me quedé anonadado, azorado por esta actitud de la plataforma, y Cristina va a demandarlo, espera una reparación económica por tal difamación, la verdad. Sí. Es vergonzoso, yo no puedo creer. Y ahí estaban explicando que cualquiera puede poner algún comentario ahí en la plataforma Wikipedia, porque la cosa aparece en Wikipedia, bueno, pero todo depende de todo, ¿no? Entonces, Cristina hace un rato hizo publicación de dos tweets interesantes, contando primero la historia cómo fue. Uh-huh. Como saben, el 17 de mayo Google publicó información falsa y ofensiva contra mi persona, provocando un daño que debe ser reparado. Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener, y el daño que ocasiona a los difamados pareciera ser incalculable. Por eso la acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren. ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google? Tremendo, ¿no? Es decir, en ese marco, le explicó Cristina, reitero, que el día 17 de mayo, el diario Clarín, a las 0:20, publicó en una nota digital que el buscador de Google había colocado una infamante leyenda en el lugar donde debería figurar el actual cargo que ocupa hoy Cristina Fernández de Kirchner, y figuraba de manera maliciosa y difamante la leyenda ladrona de la nación. Sí, recuerdo. Así denunciaron los abogados, ¿no? Terrible, terrible. Es una cosa inadmisible para estos tiempos. Vergonzoso, ¿no? Vergonzoso realmente que ocurran este tipo de atrocidades, ¿no? De desviaciones, de irregularidades, más en una plataforma mundial como es Google, ¿no? Sí, recuerdo que en su momento se viralizó mucho, por supuesto, porque vos googleabas, ponías Cristina Fernández de Kirchner y justamente te aparecía la primera opción de entrada, una página que era Wikipedia, ¿no? Uh-huh. Y ahí decía ladrona claro. de la nación. Y se viralizó, por supuesto. En su momento, nada, Cristina no dijo nada ni hizo nada. Uh-huh. Evidentemente estaba esperando los plazos correspondientes para presentar una denuncia claro. judicial, exacto. que es lo que está haciendo ahora. Uh-huh. Exacto, una exacto, pericia exacto. informática bueno, pidió contra Google, así que vamos a ver cómo es eso, de qué manera puedes comprobar bueno, que Google lo permitió, ¿no? Claro, claro, claro. Hasta ahora Google no se expidió a este respecto, todavía no hubo una respuesta formal, oficial de Google. Habremos de saber qué pasará en las próximas horas, y bueno, ya los abogados presentaron ya una demanda a esta plataforma mundial, ¿no? Realmente uh-huh. vergonzoso, ¿eh? Vergonzoso. Es una leyenda que diga ladrón de la nación, es decir. Es claro. decir, le están siguiendo. Por el impacto tren, que tiene, ¿no? Sí, es tren, inmediato. Le están siguiendo el tren a los odiadores, ¿no? Bueno, Google, a ver, quizá esto es muy evidente, muy visible. Ahora, la internet funciona así, digamos, lamentablemente. Sí, claro. Los motores de búsqueda funcionan claro. más con la crítica y el odio, sobre todo a los sectores populares y a los presidentes populares. Pero bueno, acá fue demasiado evidente que diga ladrona en vez de vicepresidenta. Así que bueno, ojalá que avance. Google tiene un presupuesto destinado a juicios, así que en su economía no le va a afectar, qué sé yo. No, calculo que no, pero la verdad, azorado me quedé. Yo no podía creer, cuando escuché la información, me puse a averiguar, bueno, ahí me fui directamente a los tweets y a la hilación de esos tweets de Cristina, ahí explicando minuciosamente Cristina qué es lo que había pasado. Bueno, vergonzoso realmente, vergonzoso que figure esa leyenda, ¿no? Difamante, claramente, y maliciosa, ¿no? Bueno. En fin, algo más de los odiadores, ¿no? Es un gran problema que también nos pasa ya, era lo que decíamos ayer, ¿quién será el candidato de la oposición? No sabemos. Acá hay un antiperonismo y peronismo que sigue vigente, ¿no? Esta es la verdad. Hay un peronismo y antiperonismo vigente. Uh-huh, bueno, y esto sí. va a seguir así por los siglos de los siglos, ¿no? Me parece que es así. Y sí, y como las demandas que hace Cristina, en su momento también hizo una demanda judicial por calumnias, creo que había sido contra una sí. revista francesa, si no me equivoco. Italiana, Corriere de la Italiana. Cera. Ahí está. Que lo ganó. Bueno, y lo ganó, y esa plata la destinó al Hospital Garrahan, si no me equivoco. Al Hospital Sor María Ludovica de La Plata, Hospital bueno, de Niños. Bien, entonces va a ser en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Si gana, si las acciones prosperan a nivel judicial y demás, y gana, Cristina ya dijo que ese dinero recaudado va a ser donado al Hospital de Niños María Ludovica, ahí de La Plata. Bien, ojalá, perfecto, ojalá sea perfecto. Así. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, Cristina generalmente cuando gana algún juicio lo destina hacia alguna fundación, a alguna asociación, siempre mostrándose altamente solidaria Cristina en ese aspecto, ¿no? Me parece genial que la presidenta destine ese dinero para los más necesitados. ¿Cómo se caracterizó su gobierno, que trabajó decididamente en pos de los intereses del pueblo? Que uno espera que se vuelva a repetir esa hermosa e impactante historia que vivimos los argentinos entre 2003 y 2015. Es el deseo de toda una parte que votamos este gobierno, y esperamos que este gobierno le vaya muy bien. Bueno, estoy también horrorizado un poco por el aumento de los precios. Siguen ahí, ¿no? Ahora las verduras han aumentado de una manera increíble por las nubes, el precio de la cebolla y del tomate. Y digamos que no es un tema estacional, ¿no? Lo del tomate. Porque te acordás que cuando aumentaba el tomate era porque era un problema estacional. O en lugares donde había plantaciones de tomate caía nieve, por ejemplo, en Mendoza, ponele, o en Neuquén, algunos lugares de ellos, siempre se decía que el tomate aumentaba por problemas estacionales. Acá aumentan por problemas de irresponsabilidad. Es decir, las verduras siguen aumentando y el poder adquisitivo de la gente se sigue achicando. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Uh-huh. En fin. Sí. Sí, sí, la verdad que está muy caro ir a la verdulería. Vasco, te atiende con un pasamontaña y un fierro por poco el verdulero. Una cuestión. Hay que ver cómo se regula eso. Bueno, Levalli fue nombrado, ¿no? Director del Mercado Central. De alguna manera debería poder regular lo que pasa con el tema precios desde ese lugar. Claro, entiendo. Sí, siempre lo marcamos. La cuestión de precios de verdura tiene que ver con más los intermediarios que con el productor, e incluso totalmente, que con los verduleros. Ahí juegan los intermediarios, está cierto eso. Pero no puede ser. Hola, porque... me perdí que no escuché. Se me perdió el audio de ustedes. No, es eso. La verdad que los intermediarios hay que ponerles coto, y a coto, justamente, y a los supermercadistas. Tocaste un tema espinoso, coto, ¿no? No hay que ir más a los supermercados Coto, chico, hay que hacerle un boicot a Coto por todo lo que está pasando con sus empleados, ¿no? Me parece. Lo de Coto ya es vergonzoso, la cantidad de casos de empleados con COVID que los obligan a ir al trabajo o no los dejan concurrir al médico, algunos que tienen algunos síntomas. Hay muchas denuncias en Coto, es hora de pararle el carro a Coto, ¿no? De poner límites a este hombre, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sí, ya no están cumpliendo. Mira, justamente yo fui antes de ayer a hacer una compra al supermercado. ¿A Coto? Sí, porque es el que me queda más cerca. Y no andar paseando por todas partes. Y la verdad es que ya no están cumpliendo ni siquiera con lo que antes cumplían, el protocolo de esperar a la gente en una fila con el distanciamiento correspondiente e ir dejando pasar según la cantidad, digamos, en números y grupos reducidos, ¿no? Para que no nos amontonemos todos adentro. Bueno, eso ya no está sucediendo. En el supermercado grande, y tampoco está pasando en los de cercanía. Antes te hacían esperar para que vayamos pasando de a poco y no concentrarnos todos adentro, pero la verdad el relajamiento a esta altura es, yo creo que es bueno, incluso habrán escuchado en Recoleta hubo gente que se juntó a tomar cerveza y demás, bueno, había una cantidad de gente tremenda, no sé si clausuraron el bar o no. Sí. Lo clausuraron, bueno. No lo clausuraron, eran... ¿sabés que no lo clausuraron? ¿Ah, no? Yo tenía entendido que sí. No. No lo clausuraron, porque aparentemente estaban atendiendo en la forma takeaway. Claro. Y ahí se juntó la gente a empezar a tomar cerveza separado, eso sí, no respetando la distancia. Claro, por eso decía. El joven que hizo la denuncia, lo empezaron a putear por las redes sociales, ¿no? Los chetos estos. Claro. Bueno, en fin. Como suele pasar, a mí me parece que estuvo bien que el chico haya denunciado y haya abierto los ojos un poco a las autoridades de la policía. De la policía de la ciudad, que solamente aparece para reprimir y no para cerrar negocios, ¿no? Pero tengo entendido que no lo han cerrado el negocio. Ya sé que me vas a decir, Laucha, que veo un solo canal. Pero bueno, voy escuchándolo a ustedes y voy viendo el canal. Está muy bien. Hago las dos cosas, ¿no? Puedo, y veo los portales. Pero ¿sabes lo que pasa? El canal que yo laburé, en el que yo laburé antes, que vos sabés cuál es, la verdad que no me gusta. ¿Qué querés que te diga? No, y el, claro. Y el 26 menos, es decir... No tengo muchas opciones tampoco. ¿Qué quieres que me ponga a ver La Nación más o TN? No, claro. Nosotros vemos también acá. A lo sumo, cada tanto cambiamos y ponemos los canales internacionales para ver un poco el mundo. Me parece que es mucho mejor. Pero nosotros tenemos TDA, ¿verdad? Sí. ¿Ahí? Sí, sí. Bueno, es mucho mejor. Y sí, por lo menos TDA tenés más limpia la pantalla. Yo digo, ahí tenés RT en TDA. Más opciones. Sí, es verdad. Es RT, no tenemos Telesur. Acá te aclaro, yo ahora contraté DirecTV y vos sabés que no me fijé en los canales internacionales. Todavía no reparé mucho en los canales internacionales, pero no encontré Telesur. Me parece no haber encontrado Telesur. Escúchame, mirá que estoy pagando por el DirecTV no básico, ¿eh? Entonces no encontré Telesur, me llamó la atención eso. Todavía no lo encontré, tengo que ponerme un día a ver los canales internacionales. Todavía no me dedico a ver canales. RT lo veo por internet. Y Telesur lo mismo. En todo caso, inclusive el canal 22, tengo que decirlo, el canal 22 emite el noticiero de Telesur a las 6:30 de la tarde. El que va en vivo a las 6:30 de la tarde lo pasa en directo. Después del noticiero que yo hago, viene el de Telesur en vivo desde Caracas, ¿no? El canal 22 lo está pasando justamente en vivo porque me parece que ya en el básico de Cablevisión también fue eliminado Telesur. Tengo entendido. Ajá, sí, no sabía. En los paquetes básicos. En el básico. En el básico no está Telesur. No está. Tenés que comprar uno más caro todavía para que lo incluyan. Claro, el digital. El digital o el Flow, ahí lo tenés, Telesur, porque yo antes tenía Cablevisión y sí, yo tenía digital y Flow y veía Telesur. Yo me ponía a ver Telesur. Pero RT no está. Digo, RT no está ni siquiera en DirecTV. RT está solamente en TDA. Entonces, te digo porque mi hijo tiene TDA y de pronto él ve mucho RT. BRT, C5N y B Crónica también, ¿no? Pero a mí Crónica, la verdad, no me gusta, no me gusta cómo leen las placas. Leen las placas y gritan mal, porque sí. Hay que saber gritar, ¿sí? Y a veces gritan mal, tienen voces muy finitas, no graves, y la verdad que gritan mal los muchachos. Claro. Inclusive, con todo el respeto que me merece Mauro Federico, me puse a ver dos o tres veces el programa Mauro Federico a las 11 de la noche. Es un buen programa Mauro, pero Mauro lee las placas, no hace como el culo. Entonces digo, pongan a alguien en serio que lea las placas bien, por favor, que hay un chico ahí que nunca...